230. Ya no habrá de qué me acuses, si no es que adelante pases. No dirás que no te oí. Dime, Lucencio, ¿es mejor a peligro de un error poner mi vida por ti? A este daño me acomoda si todos lo que han escrito han reprendido infinito siempre las segundas bodas. La viudez casta y segura no es de todos alabada. Si es de la envidia infamada, este engaño poco dura, que al fin vence la verdad y vuela la buena fama, que es fénix, que de su llama nace para nueva edad. No, sino venga un mancebo de estos de ahora, de Alcorza, con el sombrerito a orza, pluma corta, cordón nuevo, cuello abierto muy parejo, paños a lo veneciano, lo de fuera limpio y sano, lo de dentro sucio y viejo, botas justas sin podellas, descalzar en todo un mes, las calzas hasta los pies, el bigote a las estrellas, jaboncillos y copete, cadena falsa que asombre, guantes de ámbar y grande hombre, de un soneto y un billete, y con sus manos lavadas, los 3,000 de renta pesque, con que un poco se refresque entre sábanas delgadas, y pasados 8 días se vaya a ver forasteras, o en amistades primeras vuelva a deshacer las mías. Vendrá tarde, yo estaré celosa, dará mi hacienda, comenzará la contienda de esto, de si fue o no fue, yo esconderé y él dará, buscará deudas por mí, entrará justicia aquí voces y aún coces habrá. No habrá noche, no habrá día, que la casa no alborote, y que mientras más me postro, me haga muy más apriesa de 2 títulos condesa, cocentaina y puño en rostro. Yo he dicho.